Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 22 de octubre. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos trae la paz y al mismo tiempo nos pide vigilancia en nuestra vida cristiana. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos nosotros, pues, teniendo presente, donde lo hacen, a San Juan Pablo II, cuya memoria se celebra hoy. El Papa misionero, el mensajero de la paz que vino 3 veces a nuestro país y naturalmente siempre nos dejó una gran bendición con su santidad, con su cercanía. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en esta lectura de la carta a los Efesios y también del Evangelio según San Lucas. Y hoy hay un tema importantísimo, el tema de la unidad como parte de la vida cristiana, la unidad y la paz. Una persona me decía en la Santa Misa que siempre se ha fijado cuando hacemos el famoso rito de la paz y el sacerdote dice, bueno, concédele, Señor, a tu iglesia la unidad y la paz. Y es que los corintios, o más bien dicho los efesios, perdón, era una comunidad que no tenía unidad y por lo tanto no tenía paz. La mayoría de ellos eran provenientes del mundo pagano, romanos, griegos, asiáticos, en fin, y había una minoría que venía del judaísmo. Y ustedes saben las diferencias culturales, pues a veces también pueden provocar alteraciones, riñas. Hoy Pablo dice, no, recuerden que ustedes antes estaban sin Cristo, pero ahora tienen una nueva ciudadanía. Qué hermoso esto que el Papa Francisco repite tanto, ¿no? Todos somos ciudadanos. Ciudadano viene de la palabra concitatum, que quiere decir el que es convocado. No cada uno metido en su casa a ver qué le pasa. No, todos estamos unidos, interesados. Y Cristo dice, es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Esta es la vida nueva en Cristo en la cual ha caminado el sínodo en este tiempo, en estos días, ¿verdad? Pero también, hermanos, es importante que esa vida nueva se conserve, se vigile. Por eso Jesús dice, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas, semejantes a los criados que esperan que regrese su Señor de la boda. Bueno, las bodas eran de mañana, en la noche se hacía una ceremonia muy especial y se imaginan, regresaba la gente a su casa ya pues antes de que amaneciera o amaneciendo, y no había luz eléctrica, no habían teléfonos, no habían linternas, bueno, algunas antorchas, había que esperar vigilando. Nosotros somos los que esperamos a Cristo, el esposo de la iglesia, en vigilia, pero es una vigilia activa. Porque hay muchos que quieren apagar la fe de la iglesia desde el principio. Muchos están interesados en que nosotros, digamos esto se cuida solo. No, dice cuando el Señor los encuentre esperándolo, entonces Él se pondrá a servirles. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nuestra vida nueva en Cristo implica la unidad y la paz? A veces en una misma parroquia, en un grupo, en una familia, puede haber divisiones, puede haber violencia, por lo menos verbal, y decimos que somos todos hijos de Dios, ciudadanos del reino. Pues esto es de lamentar. Guardamos la unidad, guardamos la paz, a pesar de las diferencias de cualquier tipo. Y la segunda pregunta, estamos en vigilia y vigilia de servicio mientras viene el Señor. Alguien me recordaba una frase de San Agustín que decía que el Señor dijo, ya vengo, y eso lo dijo hace mucho, hace 21 siglos. Pero sí, lo dijo y así será. Y no se trata del fin del mundo, es el encuentro constante con Cristo. ¿Estamos preparados para Él? Preparémonos ahora a la oración. Hoy en la oración decimos, oh Cristo, te pedimos que nos concedas para tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. El maligno quiere romper la unidad y quiere que desaparezca la paz. Tú eres nuestra paz. Tú has hecho de nosotros, que éramos extraños, un grupo de hermanos. Y concédenos conservar esta paz en vigilia, con cuidado y sobre todo sirviendo a nuestros hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 84 dice, dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Recordemos que estamos en unas guerras que en vez de crecer, van aumentando. Papa Francisco nos ha pedido la paz, pero también hay divisiones a veces en la iglesia. Se rompe la paz con comentarios. Es hermoso lo que el Papa ha dicho, ¿no? Hay que desarmar los medios de comunicación. Desarmarlos no es apagarlos, es quitarle la agresividad en la conversación, en los puntos de vista, construir la paz. Entrando en la contemplación, pensando lo que Jesús dice, hay que estar en paz y en servicio, decimos una vez más, Señor, dale la paz a tu pueblo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. El primero, evitar las fisuras. La fisura es una rotura porque tú eres diferente, piensas diferente, tienes otro tipo de historia, vienes de un lado, yo vengo de otro. Recordar esa unidad donde todos, dice el Papa, tenemos un lugar, pero como hermanos, no como la gente que se junta en el estadio, que están todos, pero no se interesan unos por los otros. Y en segundo lugar, pues también mantener la vigilia. La vigilia comienza en la propia vida. ¿Qué es aquello que yo descuido en mi vida espiritual? Descuido la oración, descuido la caridad, descuido en la oración del rosario en este santo mes. Que María Santísima nos ayude a velar orando el Santo Rosario para que tengamos la paz, como San Juan Pablo II, que nos dio esa carta tan hermosa que se llama El Rosario de la Virgen María y nos dio 5 misterios más, los misterios luminosos. San Juan Pablo II ruega por nosotros, ruega por la paz en nuestra tierra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.